todo lo que siento. Que yo no puedo más vivir con ese amor secreto. Amigo, muero sin tener el beso de tu boca.